Y esto es Cooperativa 7.0 desde Buenos Aires. Estamos en contacto duplex con Tomás Méndez de Córdoba, ya creo que hemos hablado, Universidad 580. Ahí trabaja Luis Delía también. Leonardo, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Qué tal, Tomás Méndez? ¿Cómo va eso? ¿Cómo anda Córdoba? Bien, Córdoba, y acá andamos, che. No, Córdoba va. Sí, a lo que no sabemos a dónde, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, igual que todo el país. Estamos. Bueno, aquí estamos en esta mañana un poco requeridos y con la presencia y la promesa que teníamos de este dúplex, así que te dejo en contacto con Luis Delía, que también te saluda. Muchísimas gracias, Leonardo. Luis, ¿cómo andas? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, nosotros muy bien. Bueno, Luis, a ver, ¿cómo se puede interpretar estas palabras tuyas respecto? ¿Es una idea del kirchnerismo respecto al manejo que hacen las cooperativas de los planes, los intendentes de los planes de las cooperativas? Bueno, yo creo que es un programa estratégico, un programa que va a darle al mercado laboral 500.000 puestos de trabajo a diciembre de este año, y que es una vieja aspiración de los movimientos sociales, que convengamos, somos una especie de sindicatos de nuevo cuño. No te olvides que el 60% de la clase obrera no está ni en la CGT ni en la CTA y hoy es víctima de la caída mundial de las calidades del trabajo, ¿no es cierto? Esta era una magnífica posibilidad para legalizar y legitimar los movimientos sociales, dotarlos de instrumentos institucionales, de capacitación, de capacidad de auditar programas, de ejecutarlos. Era una maravillosa oportunidad de juntar estos 150 movimientos sociales que hay de todo pelaje para darles un marco totalmente distinto al que veníamos trayendo después del fragor de la lucha de los 90. ¿Por qué decía era, Luis? ¿Por qué decía era como una posibilidad que ya no existía? Y porque se ha tomado una decisión política equivocada, que es la de volcar vía intendentes que la ejecución de este programa. Yo creo que los intendentes tienen derecho, han sido elegidos por sus pueblos, sus comunas, para poder llevar adelante el programa. Nadie le quita razonabilidad a esto. Lo que me parece mal es que se excluya deliberadamente la participación del mismo a 150 movimientos sociales. Digo, sin ningún argumento legal de ninguna naturaleza. Y lamentablemente, cuando vemos cómo están manejando, no todos, debo ser sincero, algunos intendentes, sobre todo el conurbano, esta realidad, bueno, la verdad se me pararon los pelos. ¿Porque cómo se está manejando, Luis? Y de manera arbitraria, espuria, alimentando una red de punteros, inclusive transfiriendo estos instrumentos a otras realidades políticas muy distintas. Yo veo, inclusive en lo político, que mucho tipo que traicionó el proyecto nacional y popular que encabezan los Kirchner, el 28 de junio, hoy están de nuevo aplicando la misma receta. Y la verdad, yo como kirchnerista de la primera hora, ahí estando dentro del proyecto, Luis, o esto te... Pero no, yo estoy peleando para enderezar el carro, no para mandarlo a la banquina. Está bien. Creo que lo van a volver a traicionar a Kirchner. Es más, mucho de este punteraje está pasándole recursos a Dual, a Macri, a Narváez. O sea, los recursos que van para este plan se los pasan directamente a su jefe político. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿hay pruebas de eso, Luis? Sí, pero en cantidad. Y te digo, decidí sacar esto a la luz pública después de 4 meses de hablar con absolutamente todo el mundo y que nadie te escuchara, ¿no? ¿Cuál es tu interlocutor en el gobierno nacional? No, hablé con varios, hablé con Parrilli, hablé con Alicia Kirchner, hablé con Carlos Zanini. Con Zanini fue el último que hablé 3 horas. Y bueno, digo, yo quiero que gane Néstor Kirchner el 2011, no que vayamos a un nuevo fracaso, ¿no? ¿Y van a salir realmente a la calle o eso por qué lo dijiste? Y no, yo creo, ¿vos te acordás cuando alguna vez la CGT le hizo un paro a un gobierno peronista para pedir que se vaya López Rega, ¿te acordás? Sí. Bueno, y no dejaron de ser peronistas, ¿eh? Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. Quizás tengamos que salir a la calle con todo, ¿eh? Para cambiar, enderezar una política que está torcida. Ahora, yo quiero que Kirchner sea presidente en el 2011. Ahora, si él repite los mismos errores de construcción, y la verdad que vamos a terminar en una derrota. Y yo prefiero la disputa pública de línea, prefiero que se creen, como respuesta a estos planteos, ámbitos de discusión política, y no que vayamos mansamente a una situación que después no tenga arreglo, ¿no? Está muy debilitado el gobierno, Luis, ¿no? Me parece que hay como una debilidad ya bastante exacerbada, si quiere, por parte del gobierno, porque los grupos de interés están manifestándose en contra, evidentemente, ¿no? Bueno, nosotros vemos, lo dije a todo el mundo, creo que la quieren destituir a Cristina antes de diciembre de este año. Ahora, en vez de fortalecer a todos los sectores, a todos los movimientos que podemos ser parte de una construcción movimentista nueva, no, se repiten los mismos errores anteriores al 28 de junio. O sea que parte de esa destitución también es culpa del propio gobierno, ¿no? Pero el aparato, por lo menos del conurbano, no conozco en profundidad el aparato en el resto del país, en el conurbano es un aparato sin convicciones, sin alma, que no le da lo mismo estar con Menem, con Dualde, con Kirchner o con el que venga después, ¿no? Bueno, evidentemente que sí trasvasa el ámbito del conurbano, Luis, absolutamente. Sí, pasa sí, acá también. Exactamente. Bueno, Luis, muchísimas gracias, verdaderamente muchas gracias por esta entrevista y un saludo a Leonardo Cofre, Gracias, Tomás, aquí estamos todas las mañanas para lo que gusten. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. 8:44 de la mañana, seguimos en Radio Cooperativa 7.0, atendiendo a los colegas, sabemos que el interés es mucho y tampoco queremos cansar, pero los oyentes saben entender de qué se trata el tema. Estamos en un momento donde, insistimos, discutir tal vez es parte de una costumbre, como bien decía Luis, recordando un poco de historia, que no tenemos, pero que es necesario, porque después, si no, cuando pasan los procesos, o los procesos evolutivos de la historia, o simplemente los dinámicos comienzan a ser reales, uno empieza a pensar por qué no habrá dicho tal o cual cosa, por qué no habrá hecho lo que correspondía. Así que allí están las cosas, Luis. Sí, obviamente. Yo, cuando discuto estas cosas, no me pongo afuera del kirchnerismo. Yo soy parte de este proyecto, aunque a veces te hacen sentir que no tenés ámbitos estructurales de discusión y de participación. Ahora yo me siento parte de la primera hora de este proyecto. Sí, yo creo que ahí, bueno, los que hemos hablado en la historia y, por ejemplo, en las formas de laburar, la izquierda nacional, por ejemplo, ¿te acuerdas en el 73 cuando se discutían nombres y se hablaban de proyectos? Allí las cosas empiezan a diferenciarse y se ven más claras, ¿no? Cuando lógico, escuchame, cuando Hugo Moyano ayer se cruza con el ministro de Economía y dice, no, para un cachito que hay inflación y esto corroe los salarios, ¿qué es? ¿Es anti-kirchnerista? No, es un tipo que está tratando de poner una verdad sobre la mesa para ver cómo entre todos la rectificamos, ¿no?